you ask. He's a smooth operator. Originales posibles, a veces o casi siempre copiando algo. Smooth Operator de Greystone. Pasamos covers y nosotros también tomamos cosas de otros. Y seguramente otros toman cosas de uno. No sale del concierto nunca, se pregunta los chicos de Greystone. Tienen la app. I can't tell you why. Eagles, una agrupación icónica de la música rock. Esos son, son yankees, ¿no? Muy escuchados, está bien. Nosotros también lo reproducimos. No queremos quedarnos ahí. Porque este quizás también es yankee y poco conocido. Hace música instrumental de calidad. Frank Miles. Que está interesante, que suena bien y que es, ¿cómo le puedo decir? No sé, no encuentro el término. Para esta hora de la madrugada, 0:42 del 18 de junio de 2025, es totalmente relajante, ¿no? Frank Miles y este Sean Miles. Tengo que contar una anécdota, si no, esto no es radio. Me llama un oyente a una radio y me dice, ¿te gusta investigar en la música? Sí. Dice, vení a escuchar esta canción que está como agregada a un álbum sin darle mucha importancia. Me gusta cómo es la melodía y cómo cambia del ritmo a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, a lo largo de la reproducción, tenía razón. Fuimos, tomamos unos vinos con el oyente, no recuerdo su nombre, pero tenía razón. Era Ricardo Rubén, era Ricardo Rubén. Music, Sean Miles, Pet Sound. And it will be my last. Music of the future and music of the past. Empieza como una melodía y termina como una gran ópera. Without my music, it'd be impossible to do. this world of troubles, my music brings me through. Mira. Domingo en mi pueblo, llegó el domingo. Los tres campanazos de la iglesia ya se hicieron sentir. Es hora de misa, 10:15. Pero el Señor te coloca una tentación ante tus ojos. Y a la hora de decidir, no se duda. Por algo nuestros padres nos mandaron a catequesis. Es invierno y en lo de Martiní, hoy pasan por VHS, Rocky 3. Ya tendremos tiempo de que aquel nos perdone. Blanca nos ofrece la hostia a los infieles, o sea, la media luna calentita. Nos esconderemos en algún rincón. Nuestra catequista pasará y esta vez Gloria no nos verá. Y no nos verá tampoco en la misa. Al final y al cabo seremos pecadores. Pero qué bueno que estuvo Rocky. Después de los tallarines de la vieja y los consejos del viejo de sobremesa, el fútbol de los domingos nos llama. Don Zamberro y el maestro Hugo andan trabajando, organizando todo como siempre. Dicen que hoy la rompe el avión sin cola. Milton Borges jugará sus últimos partidos en Guichón. Un tal Barietti dice que la descose. Enzo García se estira como un elástico. Y el sordo Santo hará sus cierres magistrales. Gustavo Márquez comentan que hoy viene tranquilo. En fin, Salomón cobrará y es difícil que vuelva para atrás. El Pulga Díaz seguro dirá, siga, siga. Choaire se levantará de la siesta de muy buen humor. Y Villa ya calentó para no acalambrarse. Las mandarinas en el chismoso pesan, pero la vuelta vendrá liviano. Cachito, el manicero, ya me espera para poder entrar junto con él. Ojalá gane mi cuadro, el Racing. Y al pasar por lo de Batista en el Puente Blanco, le gritaré, el Racing no baja. Domingo de mi pueblo, domingo de mi infancia. Domingo de mis verdaderos ídolos, los que miré agachado y agarrado al alambrado de la cancha de la liga. Y ese olor al alimento me seguirá de por vida. Son ellos que están calentando. Algo chico para muchos, pero enorme para mí. ¡Cuántas alegrías! La vieja me espera, ya está partiendo el sol. Conrado Massa ya pitó el final. El ruso Alve otra vez saltó más alto que todos. Y Julio Meireles volvió a ser de las suyas. Mi Racing vive y lucha, escapando al fantasma del descenso. El próximo domingo es el clásico. Dicen que es uno de los últimos de Casareto y le sigue pegando como con una piedra. Y en casa la cosa está difícil. Pero siempre, como dice mi padre, los árboles cambian las hojas, pero nunca las raíces. Y la verdad, tenemos muchas y de las buenas. Mañana otra vez la escuela nos espera. Pasaré por lo del Beto Lestarpe para ir juntos y temprano. La pelota la llevo yo, es la de trapo. La que nos marcó siempre, la que nunca se pinchó. Se terminó el domingo. ¿Qué domingo eran los de mi pueblo, Guichón? Empalme FM. primavera. Que suene toda la orquesta. FM